Tenemos en línea al diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, vecino matancero, al compañero Luis Cigogna. Luis, ¿cómo le va? Buenas tardes, bien. Qué bien, bien. Luis, lo molestamos por lo siguiente. Sabemos que está en el recinto de la Cámara de Diputados, pero necesitamos que hoy nos recuerde, que hoy hubiera cumplido 65 años el flaco Kirchner, el momento en el que usted, corríjame si no es así, en el año 2009 juró con Néstor, ¿no? Como sí, diputados. Fue un momento de gran emoción para mí. Juramos juntos Néstor, Carlos Kunkel, Dulce Granados y yo. El flaco Kunkel decía que Néstor juraba flanqueado por la tercera sección electoral. Y fue un lindo momento. Bien, y después usted compartió ese año las pocas sesiones en las que estuvo Néstor, por ejemplo, el matrimonio igualitario, ¿es así? Así es, sí, él vino poco, pero estuvo en esa sesión donde discutimos el matrimonio igualitario. ¿Y tiene algún recuerdo de ese día? Porque recuerdo que fue como algo donde el centro de lo mediático, me refiero, estuvo ahí el país mirando esa sesión maratónica, ¿no? Sí, fue un hecho de enorme trascendencia. En ese sentido, nosotros fuimos, la Argentina y nuestro gobierno fue un precursor en el mundo. Afortunadamente, de a poco, otros países van siguiendo el mismo camino y se va haciendo una regularización en el reconocimiento de derechos humanos como lo son estos de que personas del mismo sexo tengan derecho a hacer vida marital. Fue un acontecimiento de muchísima importancia y fue precisamente iniciativa de Néstor, del Poder Ejecutivo Nacional. Bien, y hoy, ¿qué es lo que están ustedes tratando hoy en la Cámara de Diputados, en la Cámara Nacional de Diputados? Este momento se está discutiendo el convenio con China y luego siguen también dos convenios que hay con Chile y luego la ley del proyecto que tiene media sanción de modificación del sistema de inteligencia nacional. Bien, y para ir ya cerrando y dejándolo en su labor, Luis, hoy hubo un minuto de aplauso para Néstor, me lo confirma, porque lo vi y me pareció algo muy bueno para la Cámara de Diputados y si estuvieron todas las bancadas, ¿no?, más allá del Frente para la Victoria. Sí, por supuesto, fue una iniciativa de la presidenta de nuestro bloque, que así lo propuso, fue votado positivamente por la Cámara y todo el mundo, todos los diputados nos pusimos de pie e hicimos ese homenaje, ese aplauso a Néstor Kirchner. Bien, muchísimas gracias, Luis, queríamos tenerlo en un día como hoy, recordando a Néstor Kirchner, que con alguien que lo conoció y que con el que juró Néstor como diputado. Muchas gracias, Luis. Yo les agradezco a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Pasó el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y matancero, Luis Cigogna.